Le Tercer Mon Radio. Me parece que se murió. Sí, se reventó la cabeza de un corchazo, un campeón. ¿Pero estás seguro que está muerto, Bernie? Me parece que no. Sé darme cuenta, fiscal, cuando alguien está muerto, con todo respeto, le digo. ¿Le tomaron el pulso? Tomen el pulso. Dale. Bueno. Ah, bien, porque me parece que te estabas haciendo el Bernie, ¿no? Yo sé darme cuenta cuando alguien está muerto. Yo también, pero me parece que... Mirá si está vivo y lo podemos salvar. No sé, juntemos las cosas. Acá traje las bolsitas Ziploc, pasé por el coto. Dáselas al perito, ahí a Chupete. Es un poco torpe, pero tiene mucha voluntad de trabajo. Vení, Chupete. Sí, señora. Agarrá toda la evidencia y metela en estas bolsitas que te va a dar acá. Sí, señora. Sí, yo voy a ir llamando a la presi, que no entiende nada, encima está dormida, se dopa, viste, para tomar Rivotril a la noche para dormir. Ah, yo también. Son un gol esas pastillas. O sea, uno está al palo todo el día y se toma una de esas y después, bárbaro. Chupete, ¿qué te haces el pelotudo? No le limpies la cara al muerto. Disculpe, señora. La sangre no se toca. Lo que pasa es que, disculpe, señor, pensé que si no iba a salir este pobre hombre en los diarios, todo así manchado, me dio que no sé qué. ¿Qué diario? ¿Vos qué te pensás, Perejil? Acá no entra nadie, ¿eh? Sí, señor. Es un privilegio estar acá, Chupetón. Sí, señor. Che, ¿querés que te haga un cafecito? Mira, estaba estudiando la denuncia que le hizo Nisman a la presidenta hace unos días. Y que es un tarado este Nisman. O sea, si se mató, se lo merecía, y si lo mataron, también. Pero la verdad que no sé qué hacer. Lo bueno es que cuando termine este quilombo, yo me tengo que ir de vacaciones, ya saqué los pasajes, todo, estoy preparada, armé el bolso. Espero que esto se solucione rápido. Che, se movió, me parece. Mejor le tomo el pulso de nuevo. No, está muerto. Sí, ¿se lo mataron? Hace como unos... espasmo. Por ahí lo mataron y no lo mataron bien. ¡Chupete! Agarra, sí, bien las cosas. Disculpe, señora. Pasa que se me caen las armas. Sabe usted que tengo un problemita con la mano y no sé. Y más ahora me pongo nervioso. Tanta sangre. Pero larga ese papel higiénico. Disculpe, ¿qué carajo basta, estás haciendo? No limpio más. Disculpe, señora. Disculpe. La última vez. Che, y si se murió por estrés, digo yo, ¿no? No es que me quiera meter. Para, Bernie, ¿vos por qué entraste primero que yo acá? Mira, no te hagas la conspiradora acá, la conspiración. Fiscal, anda a mirar videitos de cómo las Torres Gemelas explotaron solas y déjame seguir acá limpiando a este muerto. Lady Gaga y Shilda, compuestos que se traen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La casa Moon, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar, que divertido es todo. La luz roja todavía sigue generando un efecto. Dijo, tenemos que empezar bien riéndose, sí, y empezando, sí, mal, puede ser. Es que cada vez que empiezo a sonar una cortina, en vez de terrible empezar a hablar, me pongo a bailar. Buenos días, nuestra América. Qué buena América cortina. Gran cortina esta. Beautiful Stranger, hermoso extraño. de Madonna, 11 y 10 de la mañana del mediodía de este martes 2 de junio. No me puedo acostumbrar a que empezó junio. No lo quiero aceptar. Está bien, va un día igual. Sí, es difícil aceptar junio. Pero bueno, aquí estamos, mi nombre es Manuel Mendizábal, estás escuchando Lo Tercer Mon, me acompañan el hombre de la risa de burro, Santiago Abel. Hola. Y Tristán Basile, que sigue acomodando sus cables, porque parece que se le rompió la bici de camino a este estudio. ¿Eso es cierto, Tristán? Contanos. Se le recontra rompió la bici. ¿Qué pasó? Yo me imaginé que se salieron las dos ruedas y te quedaste con el manubrio en la mano. No, el daño fue equivalente. Se te rompió el cuadro. Se te rompió la horquilla. Viste, los nombres que tienen las cosas de las bicis son rarísimos. Y vos te tenés que hacer el que sabés de qué estás hablando con el bicicletero, sí, para no quedar... Sí, como un imbécil. Sí. Y no. Un analfabeto bicicletero. No, ¿vieron? La cadena se encastra en algo que sería... Piñón. Un piñón. Bueno, el piñón, ponele. Piñón es el de atrás, ¿no? Ese. Sí, dicen que sí. Acá, del otro lado de la pecera hay bicicleteros. ¿Y la corona? ¿No hay uno que es la corona? No, la corona no. El otro, el piñón se me rompió. Piñón. Se abrió así como pum... Y me la di. Tuve un golpe en la zona prostática. Se te rompió la masa. Puede ser. Un fuerte impacto tuve, pero estoy bien. Bueno, si hay médicos oyéndonos, les rogamos por favor que se comuniquen con nosotros para así poder tener un diagnóstico correcto de lo que le pasó acá al amigo Tristán. Al 451-6917. Sí, si el doctor Cormillot, si el doctor... ¿cómo se llamaba? Chapatín. Que era ministro de Scioli y estaba en Infobae, en la tele. Sí, uno que tiene una cara de chanta. No. Estaba el doctor López Rossetti también, que estaba... Está en la radio, yo lo escucho en Radio Mitre. Antes estaba en Continental. El doctor Amor. Hugo. Que era, el año pasado era el doctor Amor. Y simplemente hablaba de relaciones de pareja, decía, huevadas, más no poder. Y se sacó un libro, justo el tipo sacó un libro sobre espías y qué sé yo. No ¿qué? Sé, 3 días antes de que se muera Nisman. No, la pegó. O tenía alguna data ahí. Y el chabón ahora habla de política, simplemente por eso. Como que se quedó referenciado como un tipo que hace análisis de ese momento. Qué bien, ¿eh? Cualquiera hace radio acá. Y tiene ese discurso verga, no sé. Con querer alcanza, bueno. Con querer alcanza. Estamos en Facebook. Para crear. Facebook.com/Letercermont y en Twitter, @Letercermonde, es Twitter, nuestra red social favorita. Estamos tuiteando como enfermos, así que les recomendamos que nos sigan. Somos bastante tuiteros, salvo uno que se hace el que no, pero en realidad sí. Ahí Tristán. ¿Por qué en realidad sí? ¿No? Y no. Bueno, qué sé yo. 16 grados con 4 décimas, humedad 78%, viento del sector norte a 14 kilómetros la hora. Hace entonces, calor. El pronóstico... Yo me abrigué tipo invierno y sudé. Sí, yo estoy sudando igualmente. Sí, hay una máxima, se espera una máxima de... Bueno, que me cargue la página. Uy. De 22 grados y una mínima de 10 grados. 22, la mínima de 12. Y mañana... se esperan lluvias para el día viernes. ¿Posta? Sí, una garcha, porque es un día en el que yo tengo que ir por muchos lugares. Pero poquita, ¿eh? Yo tengo un sol, una nube y una gota. No, yo tengo. Yo estoy en el Servicio Meteorológico Nacional y hay dos nubes muy grises. Yo tengo en Winegary. Mucha lluvia. Che, el invierno, eso que hemos dado a llamar invierno. Faltan frío. 20 días. Faltan 20 días. Aguantatris. Pero esto no es igualmente el otoño. Esto no es un otoño digno. Chivando. Es muy digno. Mazo. Te cagás de calor a la tarde. Tenés frío a la noche. Hay hojas. Hay lluvia, un poco. Es otoño. Puede ser que yo esté inconforme con el otoño en sí mismo. Es que ya entraste en una etapa de la vida en la que nada te viene bien. Y esto se va acrecentando con la vejez año, hasta que te volvés un viejo de mierda. Che, tenemos un programón. En el día de hoy vamos a estar hablando de Dios, Almighty, Todopoderoso. Porque tenemos un común denominador que habla de Dios, canciones que hablan sobre Dios, Jesús. Todos los dioses, ¿eh? No estamos hablando del trajeron Dios de los un papelito para sacarnos la foto esa de Ni Una Menos. Porque me parece que no somos por el AFCA, no calificamos como no medio de comunicación si no tenemos esa foto. Ah, yo pensé que no calificábamos para tener el cartelito. No creo el oficial, pero uno en Birome podemos hacer. Bueno. Acá la producción me hace ok, ya están sacando. Vamos a estar hablando con gente también que está organizando la marcha del Ni Una Menos el día miércoles aquí en la ciudad de La Plata. ¿Cuánta actualidad? Sí, no, terrible. Vamos a hacer periodismo. No nos importa nada lo que diga la fiscal Fein, que cada vez hace más gestitos con la mano. Ni Sergio Berni, ni Máximo Kirchner. Y también tendremos a nuestro columnista de la vida en general, del mundo, de geografía, de la geopolítica en general, que va a estar hablando de las coimas en la FIFA. Otro tema actual. Espectacular. Espectacular. Espectacular. Pero bueno, vamos a arrancar con este programa, con una canción que habla de Dios. En este caso es Divididos, Ay que Dios boludo. Abandonó con anestesia local. 7 de la mañana. Esto es la Tercer Mon. Tristán lee el diario. ¿Qué encontraste tan interesante como para...? ¿Cómo llegaste a ese diario primero? Venía en la bici antes de que se rompa y paré en el puestito de hoy y lo pedí. Es un hoy, un diario es hoy. Es un diario ahora hoy. La tapa, vamos a ver la tapa. Nunca pido el diario hoy, me da... La tapa es espectacular, compañeros. Voracidad sin límites. Y tenemos representado a un tiranosaurio Rex. En la tapa, un tiranosaurio dibujado... una figura medio villiquenesca. En 3D. En 3D. Portando, atención, que tiene una extraña física el objeto que porta, pero es un collar de oro con una gran medalla que dice K. No. Es como un dinosaurio K. Voracidad sin límites. Pero además no dice nada más. No dice nada más que K y voracidad sin límites. No tiene la caída que uno esperaría que un collar tenga por acción de la gravedad. Está medio sólido. Está medio como rígido. Desafía muchas leyes. Capaz que es rígido. Es un... Puede ser un collar de ahorque que tenga este... Yo soy muy de cuidar las apariencias y me da vergüenza que me vean con un diario hoy, así que nunca lo pido y me quedo con las ganas de saber qué dice. Ah, 60.000 ejemplares. De distribución gratuita. Y comunicación popular. A mí me encanta. Pues Trucho autorizó partido neonazi. Aníbal Fernández contra las cuerdas. Qué bien. ¿Vieron el programa de La Nata? No. Vi parte del video. Yo vi un cachito de la apertura por tn.com.ar y tenía me hizo acordar la portada de hoy. Un dron con una K y hacía como el fantasmita de Néstor y hablaba y decía que se había robado todo. No sé cómo se lo llevó el más allá, pero sí, me parece bastante desagradable. ¿Cómo está el dron, eh? Berreta. Y berreta. Berreta, la nota berreta. Barrata. Se están rebelando contra la humanidad. Le han cortado los dedos a Enrique Iglesias. Creo que quemé una noticia. ¿Quemaste una noticia? Vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que echar por la borda. Hablemos. Corre. Toda una sección. Che. No, es muy bueno ese momento. Sí. La cara. A mí ya tenemos que desarrollar. Argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios. ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto? ¿Ustedes creen en Dios? No, yo no. Ningún tipo de forma sobrenatural. Yo el año que pasado creó el universo y todas creí las en cosas. Dios. Muy ateo. Fui siempre muy ateo porque le venís preguntando a Tristán y Tristán pone cara de que está en otro lado. De que no te conoce y sos un testigo de Jehová que le querés vender algo. El año pasado incursioné por la situación laboral en las escuelas religiosas católicas. No protestantes de la ciudad de La Plata, es un mundo aparte. Y me daba vergüenza no creer en Dios, porque yo siempre estuve, es algo que mantuve siempre, creo que desde mi casa, porque tampoco es que tuve la opción de creer o no, siempre fui muy ignorante en relación a esos temas. Y de repente me dio vergüenza no creer en el Señor. O sea, no tenés una primera comunión. No, no tengo formación religiosa. ¿Bautismo? Nada, no, hereje de pura cepa. Y me empezaron a convencer, porque viste eso que hace como... Hay unos cantos, y yo soy muy influenciable, ustedes ya lo saben. Y me empezaron a convencer, y en momentos críticos de mi vida, por ejemplo, si voy muy rápido en la bici y está por venir un camión, rezo un Padre Nuestro. Te encomendás. O si no, cuando estoy jugando a las cartas... ¿Aprendiste a rezar el Padre Nuestro en la escuela o ya sabías? Sí, lo aprendí a rezar en la escuela. Qué fuerte. O cuando estoy, por ejemplo, estoy jugando al truco y quiero un ancho, también se lo pido a Jesús y Jesús me lo da a veces. ¿El de basto o el de espada? El que venga. O la flor también le pido a Jesús en el truco. Bueno, poco... usos de la religión, ¿no? Bueno, también, un año creyendo en Dios. Yo una vez le pedí algo a Dios cuando era chiquito y me lo dio. No, ¿qué le pediste? Es muy tierno lo que voy a decir. No tendría que haber dicho así, es muy tierno. Pedí que mi mamá, porque mi mamá no podía ir a un acto de la escuela porque trabajaba. Ay, no. Y pedí no, que no. pueda ir y hubo paro. ¿Podés creer? Qué bien. Pero igualmente después no seguí creyendo. ¿Pero por qué? Pero justo ahí tenés una gran posibilidad para creer. Ese es el problema de Dios. Podría haber sido una entrada clara. O sea, Dios se esforzó muchísimo. Sí, si había alguien militándote ahí, un testigo de Jehová, algo, caías como un... Y no sé, después me olvidé de qué importancia. Che, una encuesta realizada por Adimark y la Pontificia Universidad Católica de Chile detectó que solo entre 2006 y 2012 los chilenos que se reconocen como ateos aumentaron del 12 al 19%. Qué mal Chile. Chile está yendo... Dato de Chile. Es que tanta catástrofe, se supone que lo primero que evita un dios son las catástrofes naturales, sí. Que es lo que tiene bajo o su poder. O las crea también. Ah. Pero bueno, la cuestión es que desde los albores de la civilización, la existencia de Dios ha sido uno de los mayores enigmas a los que se ha enfrentado el ser humano. ¿Estamos realmente regidos por una entidad superior y omnipotente? ¿O se trata solo de un mito para aliviar la angustia de una existencia plagada de incertidumbres? ¡Qué bronca estas formulaciones, che! Se tendría que acabar algún día. No sé por qué. Existencia plagada de incertidumbre. Desde los albores de la civilización. No, no hables así, ¿no? Bueno, hay argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios. Un programón. Este es un programón. Yo tengo las cinco vías. Que son. Es una teoría de Tomás de Aquino. Sí. La teoría más conocida de Santo Tomás de Aquino se refiere a las cinco vías, es decir, cinco situaciones observables. Empíricamente, en las que si se retrocede sus orígenes, se descubrirá a Dios. A ver. Estas son 1. Ah, me encanta. El movimiento de todos los objetos del universo. ¿Quién originó su desplazamiento? Dios. O sea, las cosas se mueven. Está bien, planeta. Se mueven por planeta, la física. Claro. ¿Por qué se mueven en primera instancia? ¿Por qué se están moviendo? ¿Quién las...? El empujo, el soplo divino. 2. La necesidad de que todo efecto está provocado por una causa anterior. ¿Cuál es la primer causa de todo? Dios. 3. Muy bien, si las cosas me existen, están convenciendo, me parece. Si las cosas existen, es porque algo las hizo existir en su principio. Eso igualmente tiene una. Va para atrás infinitamente. Porque ¿quién inventó a Dios? ¿Quién inventó a Dios? Él se inventa a sí mismo. En cualquier caso, es otro Dios mayor. Está bien. 4. Dios detrás de Dios. Los diversos grados de perfección o bondad de las cosas. Ah, está buena. Los diversos grados de perfección o bondad de las cosas solo pueden percibirse en contraste o en comparación con un nivel máximo de perfección y bondad que al menos en la idea tiene que ser divino. Sí. Entonces, si no existe Dios, existe al menos la idea de algo divino y eso ya es. Eso ya es prueba de que existe Dios, irrefutable. 5. Y por último, el comportamiento de las cosas y animales sin conciencia es gobernado por Dios. Bueno, esto es totalmente incomprobable. En las 5 derrapó, dijo, tienen que ser 5, 4 queda raro. Pero las primeras 4, epa. Debía ser redactor de Clarín, ¿viste? O de La Nación. Las 5 vías, las 5 claves. Hacete un 5 claves de la existencia de Dios. Nos vamos a ir al infierno. Segundo a favor, el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. Don Anselmo fue un monje benedictino que recurrió a la extensión de... Es muy difícil esto. A la extensión de un silogismo para deducir la existencia de Dios. El punto es el siguiente. Si Dios... Atención. Es concebido como un ser supremo y es posible que las cosas que existen en la mente también existan en la realidad, entonces podemos inferir que al no haber nada mayor que Dios, no puede existir solo en la mente del hombre, sino que debe ser real. Es el punto 4 de Santo Tomás. Si tenemos la idea de perfección es porque en algún lado está el Dios. No, eso... ¿No es si Dios es concebido como un ser supremo y es posible que las cosas que existen en la mente... Ahí igual es una trampa ahí, me parece. También existan en la realidad. En otras palabras dice como un Dios que solo existe en la mente no es un Dios, la única alternativa es que sea real. No sé si es la única alternativa. También la puede ser alternativa que no existe, claro. No sé, bueno, no sé. Qué sé yo. Hay un argumento, otro argumento en contra antes de pasar a los a favor. Argumento en contra. Es el acertijo de Epicuro. ¿Cuántas veces hemos escuchado el argumento de que Dios es un ser justo y bondadoso? Muchas. Yo, bastantes. Entonces, ¿por qué hay personas buenas a las que les suceden cosas malas? No me está convenciendo. No, pues... Para mí, el Dios no es bueno. Claro, es muy chicanero. Hay un diablo también. Aunque en su tiempo ni siquiera existía el cristianismo, en tiempos de Epicuro, digo, ¿no? El filósofo griego planteó un acertijo que persiste hasta nuestros días. Si Dios existe, pero también existe el mal, entonces solo caben dos opciones. O Dios no puede combatir el mal y por tanto no es omnipotente. Por tanto no es Dios. Por lo tanto no es Dios. O bien, Dios permite el mal y es por consiguiente malvado. Por lo cual tampoco sería Dios. Porque se supone que Dios es todo bondadoso y todo poderoso. Nadie es todo bondadoso. Sin embargo, los críticos de Epicuro argumentan que el mal es parte del plan divino de Dios como una prueba para que los hombres demuestren sus virtudes, especialmente claro. Los haitianos. Segundo Gente lugar viene Chile, después Nepal. Che, me parece que los críticos de Epicuro tienen razón. Lo que lamentablemente pasa es que es difícil de aplicar, porque estás pensando, antes de este Dios, un Dios, había muchos dioses, entonces la condición de Dios uh-huh. es más como criticable o discutible. En cambio acá se piensa en solo un Dios. Claro. Que ha reemplazado a todo el resto, que era más divertido. A favor, atención, ya me comenzó con el nombre. El reloj de William Paley. Imagina que vas caminando por la playa y te encuentras con un hermoso e intrincado reloj. ¿Podría alguien pensar que su creación fue obra de la casualidad o de la erosión de las olas? No. Su existencia es evidencia de que un relojero fue el autor del mecanismo, aunque sí. no podamos verlo. Exacto. El filósofo británico William Paley se valió de esta analogía para argumentar en favor de la existencia de Dios como el relojero creador del universo. Al reloj hermoso es el universo, porque le funciona tan bien como que alguien tiene que haberlo creado. Sin embargo, su pensamiento tuvo que enfrentar fuertes críticas. Sí. Un reloj es algo conocido, sabemos que está hecho por un relojero, sin embargo no tenemos mayor experiencia en torno a los universos ni a quien los crea. Esto se te ocurre en 10 minutos, no puede ser una teoría que asiente las bases de la creación del universo pensada en una ducha, en un burdel. Sí, es raro. ¿Más? ¿Qué pasó? Hay más a favor, la apuesta de Pascal. Pascal examina 4 probabilidades. Si Dios existe y crees en él, tendrás la recompensa eterna. Si Dios existe y no crees en él, sufrirás el castigo eterno. Es incomprobable. Sí, no, pero sigue. Este todavía sigue, es parte de la premisa. En tanto, si Dios no existe y crees en él, a lo sumo vivirás una vida religiosamente correcta. Y si Dios no existe ni crees en él, no va a pasar nada. Bueno, o sea, te está diciendo. Espectacular. Sí. Lo que te conviene. O sea, la idea es que. Pero no dice nada. Que te, o sea, te conviene que no, creer como que en Dios. Cree en Dios, no perdés nada, ¿me entendés? O sea, si crees y existe, genial. O sea, vas a tener recompensa. Si crees y no existe, bueno, qué sé yo, a lo sumo tendrás una vida religiosamente correcta. Si existe, o sea, si no te arriesgas a no creer en él, capaz que te la morfás por hacerte el vivo, digamos. O sea, la ligás. Y pero si vos consideras por igual la posibilidad que existe o que no exista, entonces racionalmente tendrías que elegir ser religioso. Es esa la. Igual esto se sigue discutiendo exactamente si existe o si no existe, o es si crees o no crees. No, se sigue discutiendo. Hay debates en televisión, todo. En Estados Unidos, sobre todo, que son fanáticos de esas cosas. Tiene gente que piensa estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, acá también, si estudias filosofía en la Universidad Católica, supongo que discutirás mucho acerca de la existencia de Dios. Bueno, estamos complicados porque no podemos llegar a ningún tipo de conclusión. Tenemos una premisa en contra. David Hume no cree en los milagros. Según el filósofo escocés, ¿por qué te ríes? Porque no es tan relevante lo que él crea o deja de creer. Bueno, no sé, debe tener. Capo, todo humo, se basa en probabilidades. Tengo esta discusión con una amiga. ¿Existe algún ejemplo de un milagro genuino y totalmente confirmado? Hasta el momento no. ¿Han existido fraudes o engaños en torno a los supuestos milagros? Sí. Muchos. Entonces. Pero los milagros no son lo único que hace un dios. Son lo único que sería comprobable, así totalmente. ¿Ustedes claro. creen en las coincidencias? Tipo, vos estás pensando en una cosa y yo también, y qué coincidencia. O sea, pueden existir las coincidencias, pero ¿qué significaría creer en ellas? Como que hay algo mágico algo que detrás de eso. Ah, bueno, eso es pero otra no cosa. Que es probable, como que nos conocemos, venimos acá, veníamos pensando en lo mismo, como que no es tan sorprendente. Claro, no es perfectamente explicable. Claro, exactamente. Bueno, no sé, no me dejaron mucho los argumentos a favor y en contra de Dios. Después tenemos para hablar también del pantafarismo. Pastafarismo. Me encantó ese nombre, me parece que está muy relacionado con la merca. ¿Lo podemos hablar ahora o lo dejamos para luego? Bueno, está bien. Muy interesante. Tiene que ver con, bueno, la creación de un dios que es un espagueti con ojos. Ah, es medio como lo de Seinfeld y Festivus. Sí.

Está en la calle la pulseada de mayo. En un año electoral, La Plata se satura de fuerzas de seguridad. Los 730 agentes de la policía local, armados y formados en pocos meses, se suman a la bonaerense y los comandos de prevención comunitaria, control urbano y la inminente llegada de gendarmes y federales. La campaña del miedo y el crecimiento de la desinversión social en la provincia. Además, 25 años de las torturas, crimen y desaparición de Andrés Núñez. Los pibes y las pibas de la sección Barullo debaten sobre la circulación de armas en los barrios y cuentan la historia de La Pochita, una chica de 17 años asesinada en Villa Alba. El día del derecho a jugar, el uruguayo Martín Buscaglia. El recuerdo del negro de la tribuna, un cronista deportivo que se reía de la objetividad periodística. El homenaje a Alberto Morlachetti, la vigencia de su lucha por la infancia. Y mucho más. La pulseada, conseguila en kioscos de diarios o sus suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Prohibido cumbia contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Jueves a las 11 de la mañana. En 6 años, 1.808 mujeres fueron asesinadas. En el mismo periodo de tiempo, 447 mujeres murieron por abortos clandestinos. Las muertes por abortos clandestinos también son femicidios. Acompáñanos el próximo 3 de junio al Congreso para decir basta de femicidios y violencias contra las mujeres. Ni una menos. El 3 de junio, 17 horas, Congreso Nacional y en las plazas de todas las ciudades del país. El problema tiene solución. Es que a gritos lo piden. Ni una menos. Radio Nauta, FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mon. Y 43 del mediodía. Nos reímos y bailamos. Todo esto porque empieza el diario de Le Tercer Mon. Noticias, actualidad, entretenimiento. Todo lo que querés saber en radionauta.com.ar. Sí, escuchábamos God Only Knows, temazo de los Beach Boys, de Pet Sounds, uno de los mejores discos de la década del 60. Pero ahora tenemos las noticias del diario de Le Tercer Mon. Refuerzan la alianza nuclear con Rusia. ¿Quién? ¿Quién es? El ministro de Planificación, Julio Devido. Vamos, Devido. Será hoy él el principal orador en el séptimo... Qué difícil es leer rápido los números romanos. Será el principal orador en el séptimo foro internacional de energía nuclear Atom Expo 2015. Era mejor ponerle Expo Atom. ¿Cómo puede ser que nos estemos transmitiendo desde Atom Expo 2015? Streaming, en vivo, en directo. Que se celebrará hasta el miércoles en esta capital, que debe ser la ciudad autónoma de Buenos Aires. Moscú, no. Moscú. Ah, en Moscú, desde Moscú. Sí. Qué bárbaro. Para los rusos, la asociación con la Argentina también es estratégica porque les permitirá poner un pie en la región. Este interés quedó en evidencia en el programa del evento que colocó al ministro como el único funcionario y se me fue la voz extranjero invitado. ¡Ah, la mierda! Mirá el Jules Mirá. Debido. Encargado de iniciar vos, el ciclo... ministro de Planificación de Brasil. El ciclo de debate... Luego de las palabras de bienvenida del director general de la estatal rusa, Rosatom, me encanta Rosatom, Sergei Kirienko, organizadora del encuentro. El ministro de planificación de Brasil debe ser como, como Seinfeld con Newman. Sí, sí, debido. La Argentina tiene actualmente 3 centrales nucleares funcionando. Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Otras 2 se construirá con China. Atucha, y una... Atucha. Atucha 2 no es la Néstor Kirchner. Sí, es la Néstor Kirchner. Otras 2 construirá con China y una sexta con Rusia. Me encanta esto de la energía nuclear, ¿eh? En las 3 centrales a realizarse, la mano de obra será 100% argentina. Atención para los que emplean paraguayos y bolivianos en las obras. Basta, basta. Y con una integración local del 70% para la cuarta, que será de uranio natural y agua pesada con financiamiento chino y de 50. Yo pensé que había dicho uranio natural. Yo dije, ¿qué le pasó? De 50. A los chinos, claro. Los para chinos la tienen porque están los años cátedra también. Claro. Ambas los de uranio. Enriquecido y agua liviana. Bueno, no sabemos de qué estamos hablando. Una tecnología con la que Argentina comenzará a dar sus primeros pasos. Che, ¿se pueden hacer excursiones a las esos nuclear? Puede ser. Probablemente. Por ahí, si mandas un mail algo a Tucha Escuelas, ponele, debe haber algo. Por ahí puedes ir. Tuchaescuelas@hotmail.com. Una vez, cuando explotó Fukushima. Decían, la ciudad que está a 70 kilómetros de Fukushima, están todos, se van a morir, tienen 4 ojos y qué sé yo. Y te pusiste a googlear. Me metí en el Google Earth a ver a cuánto estaba Atucha. ¿A cuánto está? Peligrosamente cerca de la ciudad de Buenos Aires. Está en Zárate a también, no sé, 90 kilómetros con él. Atenti, pato. No está cerca de un mar donde puede ocurrir un tsunami. No, está en un tampoco río. Es zona de terremoto. Pero sí es una hipótesis de conflicto con Brasil. Qué peligro. Líderes internacionales de la industria de la energía nuclear. Tengo esto así suelto. El evento apunta a proveedores de este tipo de energía y reúne a representantes de organizaciones internacionales, gubernamentales sin fines de lucro, compañías rusas y extranjeras y expertos de esa industria como el señor ministro de Planificación Julio De Vito. Che, pero la bomba, la pregunta fundamental. The bomb. ¿La vamos a hacer o no? ¿Con los chinos o con los rusos? Sí, creo que sí. ¿Está todo bien para hacerla? ¿En qué sentido? ¿Con ellos? Con el Consejo de Seguridad. No pasa nada. ¿No? ¿No nos vetan? Que la hagan otros, que vengan los yanquis y la hagan. Nosotros estamos abiertos a recibirse en plan... Pero ni va a ser, ¿no? ¿La bomba? Y nos ponemos serios... No. Ah, ¿para hacer la bomba? La bomba atómica. Nah, basta de bombas. Hay que tenerla. Nos ponemos ahora sí muy muy serios para hablar de realidad social. Mar del Plata, arman abrigos con sachet de leche para personas en situación de calle. Una ONG marplatense nombrada UPAVA SEBA dio comienzo a una iniciativa solidaria que tiene la finalidad de confeccionar bolsas de dormir impermeables para las personas en situación de calle. Qué bien. Para ello utilizan, sí, sí, sachets de leche y de yogurt. El presidente de la entidad, Alfredo Di Florio, explicó que la iniciativa solidaria es juntar 7.500 sachets de leche y yogurt con el fin de unirlos y transformarlos en bolsas de dormir impermeables para todas las personas en situación de calle. Son como las silobolsas, los granos pueden dormir dentro de una bolsa, claro, impermeable, pero no una... Tengo dos cosas para decir. ¿Cómo se dice? ¿Sachets? ¿Sachets? Yo digo sachets. ¿O sachets? Sachets. Se lee sachet, pero yo digo sachet. ¿Pero con ese al final? Ah, un sachet. Sachet. Sachet de no, leche. Sin ese. ¿Me pasás la tijera que te va a abrir el sachet de leche? Sí, dame 200 de jamón y un sachet de leche. Leche. ¿Qué le pasó? Sachet de leche. Decía con el frío que hace en Mar del Plata. Toqué en el link de la agrupación y facebook.com/arekrishnamdp. Listo. Entendimos todo. Cerraza, Jay. Hemos tomado esta experiencia que desde hace años se viene realizando en la ciudad de Rosario con el objetivo de unirlos y transformarlos en abrigo, sostuvo Agencia Telam. No entiendo. Me mata cuando la gente fuerza la posibilidad de ser medio metafórica de una palabra. O sea, lo que van a hacer con los sachets es pegarlos para que se formen. Vamos a unir sachets y transformarlos en un abrigo. Y crear un abrigo. Y este unir, ¿qué te pasa? Horrible. Que puede abrir, primero, Que te vistas con basura no está bueno. No, para nada. Prefiero que salgan a saltar bancos. Por favor. Y hagan onda Robin Hood y compren o roben en la calle esa donde venden todo cuero. Capital. Toman la calle. Claro. Se roban todo. ¿Cómo se llama? El lugar ese que venden camperas para. Murillo 666. No, de camping y esas cosas. Y compren y roban todas las bolsas de dormir antes que hagan Montagne, esta pavada. Revienta el Montagne. Claro. Con sachet de leche. Me mata el nombre de la campaña. Un invierno sin frío. Es completamente imposible. Es imposible de cumplir. Bueno, qué sé yo. Mala gente, me parece que está mal esto. ¿Cómo la gente no? Estoy seguro. Está pésimo. Este tipo de envase descartable y muy utilizado es muy leal, dice. Dice el señor Di Florio, que no sé quién es. En Alegría. Ah, es el presidente de la entidad. Muy leal, ya que el material con el que están compuestos los sachets, de leche y yogurt impiden que penetre el agua. Y sí. Claro, sí. No sale la leche de un lado para el otro. Bueno. Bueno, si existe Dios, esperamos que los mande a estos de la ONG a sí. Adornarse con las heces de la gente que vive en la calle. 11:51, vamos a escuchar al Mató un policía motorizado, La celebración del fuego. Tenemos más noticias del diario de Le Tercer Monde. Parece que van a construir cascadas artificiales para oxigenar el riachuelo. Tras un año de prueba piloto, finalmente el riachuelo tendrá cascadas de aireación que permitirán oxigenarlo. Aportarán al menos 2 miligramos sobre 1 de oxígeno. No entiendo. En total son 6. Ah, 6 cascadas. 6 cascadas. 6 miligramos. No me daba la cuenta. Bueno, que serán construidas en los próximos meses por la empresa Esucosa. Esuco, Sociedad Anónima. En Avellaneda y Lanús, por un valor de 80 millones de pesos cada una como parte de parques ambientales. ¿Queda algo vivo en el riachuelo? Un pececito, algo, un alga. Un mutante. Nexman. Desde AISA y la Universidad de Buenos Aires explicaron que se trata de estaciones de aireación. ¿Será como el aireador de la pecera de mi casa? Que tomarán agua del curso, sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. La bombearán hasta 5 metros de altura y luego la dejarán caer por estructuras escalonadas. Ah, van a ser unos chorros. ¿En qué sentido lo decís? Que vas a tener el riachuelo y de repente... los 8 millones de pesos? No, no, 80 millones. De su cosa. Digo, un chorro va a salir de repente así y va a caer por un lugar. ¿No? Como un geyser. Claro. Una suerte de geyser. El Banco Mundial aportó 840 millones pesos. De dólares. No, como 840 pesos, era un chiste malo. Bueno. Para la limpieza del riachuelo, que incluye la utilización de 4 tuneladoras para la construcción de un colector cloacal de 11,5 kilómetros de largo y un emisario subfluvial. Me encanta. Creo que cuando sea grande quiere ser emisario subfluvial. No, pero eso no, es cosa gigante de concreto con agua pasando. Pero puede ser un personaje de la Guerra de las Galaxias. ¿Qué van a hacer con el emisario subfluvial? De 11 Bien. Kilómetros, mientras que las cascadas fueron previstas como complemento. A mí me... ¿Siguen tirando la caca al río? Sí. Una fiesta. Una fiesta. Si solo fuera caca, fiesta de caca, no sería problema. Ahora, yo tengo una pregunta que quizá nuestro futuro columnista, en el futuro próximo, muy próximo, Trivi, pueda contestar. ¿El riachuelo tiene ese color por la caca? Yo creo que sería terrible. No, para mí son cosas químicas y descargas de las fábricas, esas cosas, las curtiembres. Pero eso no sería más verdecito, grisecito, pero es color café con leche. Pero no es un dibujo bueno, animado. Igual cualquier río que haya acá va a tener ese color por la tierra. ¿Vos sí que es tierra? No, acá debe ser mezcla de tierra y caca. El objetivo es alcanzar mejores resultados en términos de saneamiento y conformar una propuesta visual novedosa. Al ser incorporada al paisaje de la cuenca mediante su localización dentro de un sistema de parques temáticos ambientales, Riachuelo Theme Park. Me encanta el parque temático subfluvial. Allí se implementarán programas de control, salud, seguridad y monitoreo para sostener el cuidado y la restauración del área y la salud de la población. Esto decían los especialistas, no sé si del Banco Mundial o especialistas así. En agua. Soy especialista en agua. Raúl Estrada Oyuela. Me encanta cómo bardeó este señor, ¿eh? Que es representante de la asociación Vecinos de la Boca, acusó que AISA no está legitimada para construir cascadas con aguas del riachuelo para airearlas como pretenden. Según la ley 26.221, su función es proveer agua potable y recolectar los desagües cloacales. Ninguna norma la autoriza. Esas dos cosas tendrían que ir por separado porque se les mezclan. Y no se tendrían que mezclar. La caca con el agua que se toma. Tendrían que ser dos organismos diferentes. AISA y muy separado. Bien. Me gustó. Gracias. Ninguna norma le autoriza a intervenir las aguas de los cursos en los que se descarga aguas cloacales crudas. Ya no encima, sé si, cloacales sí. Ya feo. ¿Crudas? Crudas, listo. Cloacales crudas. Cloacal cocida al menos puede llegar a... Bueno, hay un informe de provisional que ha difundido un trabajo realizado por el personal de la Asociación Vecinos de la Boca que carece de evaluación de la autoridad pública y de consulta a los vecinos. No, perdón. Al revés. Quilombo. Bueno, cuestión. Nada, van a ser. Pero déjalo, que AISA se quiere poner a hacer una cascada, déjalo si es para bien del riachuelo. Vecinos de la Boca, tampoco pongan palos en la rueda del proyecto nacional. No pongan. No importa. A mí todo lo que sea sanear el riachuelo, por alguna razón, desde hace mucho tiempo, me impacta. Sube la imagen. de mi parte, de quien propone sanear el riachuelo. Por ejemplo, María Julia Alzogaray. Claro, por ejemplo, está injustamente presa. No. Es como que me parece que estaría re bueno que ese riachuelo sea lindo. Enrique Iglesias. Como ¿qué tiene que ver con el riachuelo? No tiene nada que ver con el riachuelo, pero sin embargo, se cortó los dedos con un dron durante un recital. Todos lo vimos, me parece, en las redes sociales, ¿no? Al video. El ataque del dron. El ataque del dron. Si lo agarra, le va a dar como un besito. Sí. Y, porque aparte lo tiene un tiempo. Hacer? No sé, ¿cómo le cancherea? Está por sacar canchereo. Enrique Iglesias, de 40 años, sufrió un insólito accidente en el medio de un recital. El cantante español se presentaba en la ciudad mexicana de Tijuana cuando un dron cortó varios... Esto suena más de lo que fue. Un dron cortó varios de sus dedos de la mano derecha. Claro, en realidad... Los dedos siguen estando ahí. Los afeitó un poquito. Lo extraño es que el show continuó media hora más. No solo extraño, sino valorable por parte de Enrique Iglesias. Una muestra de profesionalismo. Sí, sí, eso lo destacaban en varios medios. Como si nada hubiese ocurrido y recién, una vez finalizado el mismo, el músico fue trasladado a un hospital de Los Ángeles en Estados Unidos. El chabón estaba en Tijuana y se fue al hospital en Los Ángeles, Estados Unidos. Y porque los hospitales mexicanos a mí me dejarían mucho que desear. Enrique Iglesias suele usar más un dron en Tijuana en sus shows, que le saca fotos al público. Y cuando quiso tomarlo entre sus manos, obviamente, aparentemente para sacarse una selfie, no tomó los recaudos necesarios, que sería no tomarlo entre sus manos, y sufrió un corte en su mano derecha. Es como meter los dedos en el ventilador, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Ricky, no. Pese, no es Ricky, ¿eh? Ese, no, Enrique. No, Enrique. Pese a que de la organización le recomendaron... Enrique Martin. Suspender la presentación, el cantante decidió continuar el show, y no solo eso, sino que se dibujó un corazón con sangre en la remera. Sí, fuerte. Impresionante. Fuerte. Parecía invocando que estaba... la menstruación, porque se está queriendo parecer a este otro... ¿cómo se llama? ¿Saben de quién les hablo? No. No. Tuve un problema. ¿El Poncio? ¿Poncio Pilato? El rey de los grasas que canta. Como el referente que siempre canta. Luis Miguel Arjona. Arjona. Que tiene una metáfora de la menstruación. Tenía la cara y tuve un problema con el nombre, lo cual no sirve para nada en radio, ¿no? Tener la cara y no el nombre. Pero que el tipo siga el recital y se haga un corazón para sus fans con sangre en la remera blanca. Es fuertísimo. Es re fuerte. Es re fuerte. Fuertísimo. Con sus dedos rebanados. A mí me parece otra de los que quizás injustamente subió su imagen. Para mí, Enrique Iglesias. Está un poco más alto ahora. ¿Por haber hecho profesional. Eso? ¿Qué te pasa? No entiendo. Gente, o sea, los que prometen sañar el riachuelo y los que se cortan dedos y sin sañarlo necesariamente. No, bueno, no me gustaría que lo sañen de verdad. Esto que estás diciendo tiene repercusiones en redes sociales negativas. Deberías repensar lo que decís. Que se ocupen de esos asuntos. ¿Cuándo vamos a tener un dron? Un drone. Un dron puede ser un dron de radionauta. ¿Un ron? Un ron de radionauta ya hay. Un dron de radionauta. Tenemos que tener. Otra de Carlitos Nair Menem. Por favor. Detenido con un arma de guerra y droga. ¡Qué bien! Está choreando. El hijo del expresidente Carlos Menem fue detenido esta mañana junto a otro hombre con varias dosis de cocaína, un fusil y una pistola con numeración limada en el partido bonaerense de Moreno. La detención se concretó esta mañana en el cruce de Florencio Sánchez y Costa Rica, y el hijo del expresidente quedó alojado en la comisaría primera de Moreno a disposición. Según las fuentes, todo comenzó cerca de las 6:30. ¿A disposición de quién? A disposición de la unidad funcional de instrucción número 8 de Moreno. Según las fuentes, todo comenzó cerca de las 6:30 de la mañana, cuando un vecino de la zona llamó por teléfono al 911 y alertó sobre una supuesta confrontación en la que estaban involucrados dos hombres que andaban en una moto. ¿Esto cuándo fue? Hoy. Lunes a la madrugada. Martes es hoy, ¿eh? Martes con un fusil. Alto fusil encima. En una moto con un hombre. Es el que aparece en la foto del portal. Él tenía dos bolsitas de cocaína. Nada. Ah, eso para que y una pistola calibre 9 milímetros. Con la numeración limada. O sea que presuntamente fue choreada a la policía. Acá en Clarín no lo dice, pero hoy vi las noticias en una selfie con el fusil. Impresionante. Sí, y la sube a Twitter. Buena, pone. Buena. Tranca. Che, cambiamos de tema, nada que ver con fusiles, ni con cocaína. Sí. O sí, no sabemos, o todo lo contrario. En realidad, estamos en comunicación telefónica con Fernanda Ronconi, de la colectiva Malajunta de Patria Grande, que es una de las organizaciones que está convocando aquí en La Plata para este miércoles 3 de junio la marcha, la movilización, para que no haya ni una menos. ¿Esto es así? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo andan los queridos de la Tercer Mon? Ah, es una oyente. Justo. Una oyente del programa. Por supuesto. Qué bien. Por supuesto, estoy de temprano escuchando el programa. Me muero. Nunca nos llaman los oyentes. Nunca nos pasó, nunca nos llaman. Lo llamamos nosotros a la oyente. Y viste, así somos. Feministas. Bueno, muy bien, nos parece muy bien. Contanos, Fernanda, un poco cómo viene la organización de la marcha aquí en nuestra ciudad y qué, cuánta gente se espera, cómo se va a marchar y todas esas cuestiones que tienen que ver con la marcha propiamente dicha. Bien, supongo que ya los y las radio oyentes deben estar al tanto de lo que se generó con esta movida de Ni Una Menos, ¿no? Un poco una convocatoria a la que abren en principio unas activistas y periodistas en Capital Federal y que a partir de lo que fue el femicidio de Chiara en Santa Fe, tomando una dimensión nacional y federal, y bueno, se empiezan a plantear actividades y concentraciones en todos los puntos del país. Acá en La Plata en concreto, por supuesto la convocatoria es abierta, pero hay una coordinadora de organizaciones feministas que vamos a estar haciendo no solo la convocatoria, sino que también planteando una movilización y algunos ejes en concreto que nos parecen que el Estado tiene que cumplir para que efectivamente no haya ni una menos. Esta coordinadora de organizaciones es bien amplia. Nos encontramos gremios, sindicatos, organizaciones populares, partidos, organizaciones de mujeres, organizaciones de la diversidad, y estamos convocando a todos y todas a las 16 horas mañana en Plaza Moreno. 16 horas en Plaza Moreno. Hola, en Plaza Moreno. Fernanda Santiago te habla. Te pregunto, ¿cómo analizás esta movida? ¿Qué te parece que tiene de positivo y negativo esta masividad y esta convocatoria que ha llegado realmente a todos los medios? Sí, nosotras creemos que es sumamente positivo que la problemática de la violencia hacia las mujeres y de la violencia de género se haya instalado de esta manera en la agenda pública, en los medios de comunicación. Nos parece sumamente positivo que podamos, digamos, entenderla como una problemática, una de las más importantes que tenemos en nuestro país, ya que, ¿no?, las estadísticas, que no son oficiales, por cierto, dicen que en nuestro país muere una mujer cada 32 horas. Y entendemos que el femicidio, o sea, la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, es el último escalafón de la violencia, ¿no? Y que por lo tanto, si muere una mujer cada 32 horas, en realidad las mujeres estamos siendo violentadas permanentemente con un montón de tipos de violencias, psicológica, laboral, de los estereotipos. Entonces, por eso nos parece que es muy positivo que haya tomado esta dimensión, ¿no?, federal y tan masiva. Sin embargo, por supuesto, siempre están los oportunistas, ¿no? Los que, se suben a la ola mediática. No, que se suben a la ola de lo que se cuelgan a las tetas de las feministas. Digamos. Claro, de cierta corrección política también. De cierta corrección política, sí. Por ahí hemos visto, ¿no?, fotos con este cartelito de Ni Una Menos, que bueno, todo el mundo sacó una foto con el cartelito de Ni Una Menos. Hemos visto fotos con el cartelito de Tinelli, del ministro de Seguridad Berni. La policía metropolitana apareció, ¿no? ¿Cómo? La policía metropolitana, creo que es un... La policía metropolitana, el señor Aníbal Fernández también. Y eso nos parece cuestionable, ¿no? Sobre todo esta cuestión de que del ser políticamente correcto y en realidad en tus prácticas cotidianas y en tus prácticas políticas y en sus prácticas como funcionarios, el de generar precisamente más y más violencia hacia las mujeres. Entonces, lo claro, señalamos bien. Igual, por supuesto, estamos todos y todas invitadas a asumir esta lucha, ¿no?, como propia, a cambiar en cada práctica de nuestros días las maneras en que nos vinculamos para que efectivamente no haya ni una menos, para que no haya más violencia hacia las mujeres ni hacia nadie, pero los vamos a señalar. Claro. Le vamos a pedir que se porten bien, le vamos a pedir que cumplan con sus responsabilidades. Y más específicamente, más allá de la consigna en general y de las denuncias en general, hay ciertas exigencias también para que esas denuncias y ese pedido se transforme en políticas públicas concretas, algunas cuyas leyes ya existen, pero que no se están aplicando como debieran. ¿Cuáles son esas exigencias más concretas? Yo te podría enumerar dos exigencias en concreto. Uno, que es, por ahí contamos, en Argentina existe una ley que se llama, es la ley número 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Que es de hace poquito, de hace unos años. Hace poquito tenemos esta ley. Pero esta ley no está reglamentada todavía. Hay artículos de la ley que no están reglamentados, por lo tanto no se ejecutan. Uno de los artículos que nosotras creemos que es muy importante que se ejecute es el artículo 9. Que estipula la creación de un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia de Género. Este plan de acción debe estar a cargo del Consejo Nacional de las Mujeres, que es el órgano que debe garantizar que se cumplan los objetivos de la ley. Claro. La realidad es que hoy, por falta de voluntad política, concretamente, ese Consejo Nacional no funciona, no tiene presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto es del 0,0018% del presupuesto nacional. Ni nos podemos dar cuenta de lo ínfimo que es la cifra. Para decirte en concreto, hoy el Estado está poniendo 80 centavos por mujer, según los datos del censo, para que se erradique la violencia hacia las mujeres, ¿no? No, nada. Claro, entonces, primero hacen la ley y después, cuando es hora de aprobar el presupuesto nacional, a la ley esa, a las políticas que impulsa esa ley, no le dan presupuesto. Entonces es imposible avanzar y son los mismos que después se sacan la foto para esta convocatoria. Exactamente, entonces la ley es hermosa, creo, claro, que es una ley de avanzada, pero queda en la letra, ¿no? Y en la realidad las mujeres padecen violencia y son realmente abandonadas por el Estado, porque las estadísticas dicen, por ejemplo, que al menos 8 de cada 10 mujeres hicieron la denuncia previamente de ser asesinadas, hicieron una denuncia, ¿no? Entonces ahí vemos que hay políticas públicas que no son integrales y que no están funcionando. Y nosotras creemos que eso es falta de voluntad política. Perdón, te iba a presentar nuevamente para que nuestros oyentes sepan que estamos hablando con Fernanda Ronconi de Mala Junta, pero no sé qué más ibas a agregar, Fer. No, el otro punto que pedimos, dale. Que se reglamente el artículo 9, por un lado, de la ley, y por el otro, que se legalice el aborto, ¿sí? Esa nos claro. parece que es otra de las fuertes demandas que tenemos como movimiento de mujeres. Y para que se acabe la violencia contra nosotras, el aborto tiene que ser legal. Nosotras tenemos que poder decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras maternidades. Y por eso también decimos ni una menos por abortos inseguros. Que es una demanda que en realidad en toda esta ola, en todo este festival mediático de las fotos y del hashtag, no parece tan pegado. O sea, no está Tinelli ni Aníbal Fernández con un cartel que dicen aborto legal. Pero bueno, también es parte del gran problema de la violencia de género. La cuestión de la no despenalización y no legalización del aborto. Claro, hay una criminalización del aborto y una penalización del aborto, y eso hace que las mujeres tengamos que abortar en situaciones muy inseguras, de mucha precariedad, y también las estadísticas, que por supuesto no son oficiales porque el aborto no es legal, sostienen que en Argentina se mueren alrededor de 300 mujeres por año por abortos inseguros. Claro. Habla de que es la mayor causa de muerte materna, entre comillas, ¿no? Es medio paradójico el término. Claro, y se habla porque tampoco están las estadísticas. Tampoco están las estadísticas. Bueno, Fernanda, te agradecemos esta comunicación y la invitación. Seguramente estemos participando mañana desde las 16, ¿no? En Plaza Moreno, y de ahí hasta dónde se va a marchar. ¿Se sabe ya el itinerario? Bueno, sí. Vamos a marchar hacia la legislatura. Sí. Y vamos a marchar hacia la Casa de Gobierno. Perfecto. De la provincia de Buenos Aires. Hasta la Plaza San Martín. Le vamos a pedir a Scioli un poco de voluntad política para que no solo se saque la foto, sino que también le ponga el pecho a las políticas para erradicar la violencia de género.

deportes y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. LTM se enorgullece en presentar al extenso Nicolás Trivi. Con ustedes, el mundo de Trivi. ¿El mundo de Trivi, en serio? Sí, Trivi, en serio, 10 y 20, no, 12 y 20, tuve ahí como un lapsus de usos horarios. 12 y 20 del mediodía y nos vino a visitar con una camiseta de Fóbal en su torso el señor Nicolás Trivi, nuestro columnista en todo. ¿Cómo estás, Trivi? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, acá andamos. ¿Qué tenés? ¿Una remera de Siria? La votación que salió en Twitter salió que trajera una camiseta de la selección porque hubo un solo voto. Así que me traje la de Siria, que es una camiseta muy linda que me regalaron unos amigos hace un tiempo y que viene un poco a tono con lo que ha pasado y qué sectores y qué geográficamente están avanzando en la FIFA, en el fútbol internacional. Tiene ahí un parche del FIFA World Cup. Sí, es retrucha esta casaca, pero es de las truchas piolas, lindas. Esa del Mundial 2010 era de la clasificación que Siria no llegó. Eso te iba a decir, es trucha la camiseta, pero ¿hay acaso una camiseta oficial en Siria o hay una del régimen y una de los rebeldes? Ah, ahora no sé. Esta es previa a que se pudriera todo. Esta es una trucha de Adidas. La Adidas de cuatro rayas. Claro, tiene cuatro rayas. No me he dado cuenta. Sí. Muy bien pasa muy bien. ¡Ojo! ¡Epa! Pero sí. Bueno, pero es muy linda camiseta, la tengo hace un montón y se la rebanca. En el corte te hiciste el traje una camiseta de fútbol porque me dijeron ustedes por Twitter. Siempre trajiste una camiseta de fútbol y lo ibas a hacer esta vez, sin que te no, lo pidamos. No, esta vez, qué sé yo, me cambié a propósito para muy bien, para me cumplir. Me gusta que se le dedique. Igual no sé si le tiempo. Termino de creer. Y bueno, igual es todo radio, así que la gente no sabe si esto es cierto o no. Una camiseta de Siria de verdad, podemos sacarle una foto y subirla al Facebook. Bueno, como ustedes quieran. Hablarnos de la de bueno, FIFA venimos Gate, a hablar una, ¿no? Unas cosas más divertidas que han pasado últimamente, que tienen que ver con el escándalo de la FIFA y tratar de, la idea es tratar de charlar que hay un poco a nivel geopolítico por atrás de eso y económico, modestamente, ¿no? Pero básicamente, primero para entender este bardo hay que tener en cuenta que la FIFA es como la federación por ahí más de deporte más importante, más allá del Comité Olímpico, y que siempre estuvo desde que se fundó, allá por 1904 es el dato, siempre estuvo ahí coqueteando y transando con el poder que fuera necesario, ¿no? De entrada fue los mundiales de fútbol fueron una disputa primero con incluso antes de los mundiales fue una disputa con los ingleses que no querían ponerse a organizar nada con el resto porque se pensaban ellos mismos como los fundadores y los creadores del fútbol, entonces se creían que eran los mejores. De hecho estuvieron mucho tiempo sin jugar los mundiales y después fueron siempre disputas básicamente entre Europa y Sudamérica, ¿sí? Por la organización de los mundiales, hubo boicot desde entrada, hubo boicots de participación desde el primer mundial, y siempre hubo negociaciones con distintos poderes, desde el fascismo hasta, bueno, lo que son hoy los grandes países emergentes. ¿Cómo se vivía un mundial antes de la televisación? Eso habría que investigarlo, no sé, a través de la radio. Creo que la final del 34 es la primera, el primer partido que se transmite por radio en vivo. Una locura. Sí, y llegaba todo por radio, por diario. Francia, vaya uno Francia a saber. 34, no, Francia no, 38, y, claro, Italia 34, pleno sí. Fascismo. Ahí. Claro. La tele, esa es interesante la discusión, la tele empieza a tallar fuerte en los mundiales recién en los años 60. Y a partir, lo que es importante notar, que es a partir de la presidencia del querido João Havelange, que empieza en el 74, es que la FIFA empieza a tomar cada vez más un cariz comercial y se convierte en una gran corporación que maneja un producto muy valioso como son los mundiales de fútbol y empieza a manejar sponsor y televisación con cifras siderales, más allá de que hasta el día de hoy jurídicamente es una organización no gubernamental sin fines de lucro. ¿Sí? Debe haber cambiado mucho, me parece, la concepción alrededor del mundial, porque sin la tele es como que pasa en otro lugar. En cambio, la tele te da la sensación de que vos estás ahí, como que vivís, claro, el mundial, no importa que esté en otro país, en el culo del mundo, sino, sí, que sos parte, un país se vuelve parte por más que esté en otro lado. Sí, la tele es fundamental para entender qué son hoy los mundiales, y de hecho el escándalo actual tiene que ver con coimas y malversación de fondos y qué sé yo, para dos cuestiones: la asignación de las sedes, ¿sí?, de distintos torneos continentales y de selecciones y de clubes, y la cuestión de los derechos de televisación. Esa es la gran torta de guita que hay. Más allá, o sea, la gran torta de la televisación y la gran torta que es los mundiales, que se vio muy claramente en el año pasado en Brasil con las protestas, son grandes negocios inmobiliarios también. Claro, no tanto los países, sino las empresas que intervienen en hacer los estadios, en la infraestructura necesaria para sostener tanta cantidad de gente en tan poco tiempo, porque tampoco es que hay un interés geopolítico del país en sí mismo por quedarse con algunos recursos. Bueno, está todo ligado, o sea, los mundiales y los Juegos Olímpicos, sí, que son por ahí los dos grandes eventos a nivel internacional. Son grandes negocios inmobiliarios, publicitarios, de donde muchas empresas ponen mucha plata para estar ahí promocionándose, y donde se imponen reglas muy fuertes. En los últimos años se ha visto eso muy fuerte, o sea, en muchos casos. Muchos dicen que la crisis griega financiera empezó con la enorme cantidad de inversiones que se hicieron para los Juegos del 2004 en Atenas. En Londres pasó lo mismo, en Sochi con los Juegos de Invierno del 2014 pasó lo mismo, en China han hecho un montón de infraestructura que hoy está totalmente inutilizada. O sea, son grandes negociados donde se maneja mucha plata, y el hecho de poder albergar una sede de esas es un gran negocio para esas empresas, y también es una plataforma política para los países y los gobiernos que la llevan adelante. Y eso tiene que ver con la rosca que hay ahora con los mundiales de Rusia 2018 y de Qatar 2022, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que, a ver, los escándalos de corrupción y eso vienen de hace mucho tiempo, las denuncias de compras de votos y todo eso están hace un montón. Pero concretamente lo que pasó fue que la semana pasada fue dos días antes de que se elija de nuevo presidente de la FIFA, estaban gran parte de los popes de las confederaciones, estaban reunidos y cayó el FBI, concretamente con una orden de judicial de un tribunal yanqui. Con una sábana también. Claro, una sábana, y se llevó en cana a unos cuantos, alrededor de 10 dirigentes, sobre todo de la CONMEBOL y de la CONCACAF. Y por ahora estos tipos son los que están metidos. La CONMEBOL y la CONCACAF son las confederaciones. Claro, la FIFA está organizada a través de confederaciones continentales, ¿sí? La más importante económicamente y políticamente es la UEFA, que es la europea. Después, políticamente, tal vez le sigue la CONMEBOL en términos de que es con más tradición, que tiene un fútbol más fuerte de selecciones y de clubes. Que es la de América Latina. Que es la Sudamérica. De América del Sur. Pero después las que tienen más peso en cantidad de votos son la europea, la africana, la asiática también y la CONCACAF, que es la de América del Norte. ¿Por qué se explica? Porque en los últimos años, y eso tiene que ver con toda una política de expansión que la empezó Havelange y la siguió Joseph Blatter, que es el actual presidente que agarró la sartén por el mango en el 98, tuvo una política de expandir el negocio a nivel mundial. O sea, sacarlo del eje Sudamérica-Europa y empezar a darle cabida a otros sectores. Plazas en los mundiales. Plazas en los mundial mundiales. Mundial de clubes. Mundial de clubes. Eso se puede ver un montón de cosas. Y concretamente también votos. Es decir, hoy en día la FIFA tiene... sufrió un proceso de expansión de sus miembros enorme. Tiene hoy más países que la ONU, ¿sí? Tiene 209 países. Genial, es genial. Sí, igual tiene menos que la Federación de Básquet y la de Atletismo. Qué raro todo lo que estás contando, Tri. Sí, sí. La cuestión es que hoy en día nosotros organizamos un torneo de los sábados y juntamos un par de equipos y capaz que podemos pedir un voto en la FIFA. O sea, le han dado voto a un montón de países que no tienen ningún tipo de desarrollo futbolístico ni deportivo, pero con la promesa de, bueno, recibir guita. Y bueno, como lo que sucede ahí es que a la hora de elegir un presidente vale lo mismo el voto de Brasil, que ganó 5 mundiales, que de las Islas Feroe o... Eso te iba a preguntar, todos votan por igual y no hay algún tipo de consejo de seguridad con poder de veto, ponle bien Diego Maradona y dice no. No hay. O sea, hay un montón de organismos, comités, ejecutivos de distintas... De hecho, Blatter se formó como dirigente en esas distintas instancias. Ahora apareció una comisión en los últimos años de ética de la FIFA que supuestamente investiga. Sí, a mí me hace acordar mucho al comité de la UCR, el comité de ética de la UCR, pero bueno. Y la cuestión es que hoy en día el poder de en cantidad de votos de Blatter se sostiene sobre todo en la Federación Africana, que tiene que es la más grande, tiene 54 votos, una más que la UEFA, y la CONCACAF, que tiene como 35, y la Asiática, que tiene como 40 y pico. Así, si uno, abuelo de pájaro, pega un vistazo a la FIFA y piensa que es el reino de la democracia. Y se podría fútbol decir para que todos. Sí. Sí, no, y eso tiene que ver con toda una política de expansión. A ver, de la sede, sobre todo los mundiales, y la aparición también de los mundiales de fútbol femenino y todo eso, que tiene una política de expansión hacia distintos mercados, en realidad, porque de eso se trata. Bueno, la cuestión es que aparecen los yanquis denunciando esto, y ahí está la discusión. A ver, hilando raro, fino. Justo los yanquis, justo. 2 días antes, ellos denuncian coimas y truchadas varias con la cuestión de asignación de sedes para Copa América, Copa Libertadores, Liga de Campeones con CONCACAF y un par de torneos más, y cuestiones de derechos de televisación, ¿sí? O sea, no, este caso en particular, el que fue tan mediatizado la semana pasada y esta, no toca específicamente a la designación de las sedes de mundiales, que sí fueron muy polémicas por otro lado. Claro, la cuestión es que a partir de eso ya se empezó a discutir esas otras cuestiones. Claro. Últimamente se estaba discutiendo y se había denuncias muy concretas en cuanto a compra de votos para el Mundial de Qatar, ¿sí? El de Qatar es lo más... Es bizarro, sí, sí, sí. Es muy, muy raro. El Mundial en el país donde hace 45 grados de calor. Sí, sí, es una locura, pero bueno. Y la cuestión que empezaron ahora, la UEFA empezó a putear y a decir qué barbaridad, qué sé yo, y algunos sectores, los ingleses sobre todo, empezaron a discutir incluso la posibilidad de boicotear el Mundial de Rusia y el de Qatar, porque, a ver, ¿qué pasó? El Mundial de Rusia, la candidatura de Rusia prevaleció, entre otras candidaturas, sobre la de Inglaterra, ¿sí? Y la de Qatar prevaleció sobre la de Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí hay una discusión y Putin salió a decir que él banca a Blatter y que en realidad es toda una movida en contra del Mundial de Rusia, que va a ser junto con los Juegos de Sochi que ya pasaron, la forma de mostrarse al mundo que tiene Rusia hoy deportivamente como una gran potencia económica. Claro. Ahora, la carta que tiene la FIFA y quien sea de decir... Si nos hacen más quilombo, no hay mundial. Es enorme, claro. Gran tristeza nauta, en fin. Sí, si no por eso. Nadie lo puede aceptar. Claro, la cuestión es la siguiente. A ver, Estados Unidos fue, desde el 94, fue el primer mundial donde se empezó a expandir eso, a decir, bueno, vamos a llevar el mundial como producto a otros lugares. Sí, lo llevaron a Estados Unidos, salió ahí más o menos, lo llevaron a Corea y a Japón, lo llevaron después a Sudáfrica, y bueno, y ahora están... Y a ver, y los Yankees tienen un historial interesante en estas cuestiones. En los Juegos de Invierno del 2002, que se hicieron en Salt Lake City, en el medio oeste de Estados Unidos, también fueron recontra salpicados por denuncia de compra de votos. Entonces, digamos que los Yankees no tienen el culo limpio como para andar denunciando, pero bueno, ahí está la rosca. Que tiene que ver con esto, que empezó por ese lado, porque supuestamente buena parte de la tramoya fue realizada en Estados Unidos, entonces ellos tienen esa potestad de incriminar a quien realice delitos financieros en territorio estadounidense, entonces a partir de ahí salta todo, pero es obvio que esto tiene una onda expansiva enorme, porque es muy difícil que Blatter no esté metido. El que zafó por una cuestión biológica fue el querido Julio Humberto Grondona. un estratega político. Una muñeca. Winston Churchill. Increíble. Y bueno, donde también estuvieron metidos, aparecen entre la nómina de imputados, tres argentinos, ¿sí? Alejandro Bursaco y Hugo y Mariano Jenkins, que son empresarios de televisión. Presidente de torneos y competencias. Claro, sí. Presidente que fue el tipo que después saltó, que era uno de los que apareció el día del abandono, digo, del... Sí. Del escándalo pimienta, en la bombonera. El día de gas pimienta. A Bruera. Bueno, no, Bruera estaba en la tribuna, pero Bursaco apareció ahí. Era la hecatombe, la debacle total. Que no se sabía quién era, con una gorrita. Sí. Y estaba ahí negociando con Orión, con Don Donofrio, con el árbitro, estaba ahí metido y no se sabe bien qué estaba diciendo, pero obviamente que el interés era que se siga jugando, que se siga jugando, claro. Y bueno, ahí uno puede ver el peso que tiene la televisión, porque a ver, nadie puede creer que el video del panadero rociando el spray aparezca justo dos días después de que está el fallo definitivo de la Conmebol que condenaba a Boca. O sea, el fallo se da cuando todavía no se sabía bien qué había pasado, se hablaba de la policía, se mostraba ese pobre tipo que le quedó el buzo atado y una luz que no se entendía bien ese video, y era como la prueba más contundente de lo que pasaba. Y bueno, ahí se ve el poder que han tenido los medios para, en este caso, de cuidar del negocio de que la Copa se quede sin un club marketinero como Boca un par de años. Entonces, bueno. Pero volviendo a la cuestión de la FIFA, elecciones finalmente. Finalmente ganó Blatter, como si nada, hubo un desfile ahí, bailaron. Claro, Blatter salió a decir esto es una barbaridad, pero el show must go on. Se realiza la elección igualmente y aparece una figura opositora que es este príncipe jordano. Me encanta que sea un príncipe el opositor. Ali bin Hussein. Yo lo voto. Sí, que es un tipo que, bueno, es parte de la familia real de Jordania y que realizó toda una carrera interesante en la Confederación Jordana y después en Asiática, donde impulsó sobre todo el fútbol femenino. Y apareció como, bueno, la figura, además de otros candidatos que había. El Lilita Carrió, claro, de la FIFA, el 2001. Exactamente. Cuando se bajaban otras candidaturas de un holandés y de Luis Figo, que fue jugador Figo. De... ¿Figo? Sí, Figo jugador. Apareció como candidato y después se bajó. Pero bueno, apareció como figura y bueno, se dio una elección bastante... A ver... donde Blatter se impuso con claridad, pero que lo dejó medio rengo. Concretamente, la FIFA votan 209, se vota por... O sea, las confederaciones continentales rosquean entre ellas, acuerdan votos, pero después cada voto de cada federación nacional es independiente. Entonces... No vota en bloque la Conmebol, UEFA, la CONCACAF. En teoría se ponen de acuerdo, de hecho la Conmebol, que había sido sostenedora a través de Grondona, era la gran figura ahí de Blatter... había dicho primero que iba a votar a Blatter, después que iba a votar en bloque al príncipe y terminó votando dividido. Es medio como el Concilio Vaticano, se llama, como el momento ese donde votan al Papa y sale la fumata blanca. Y más o menos. Muchos cardenales de diferentes lugares rosqueando durante tres días seguidos y después votan. Sí. Congreso de la Fulpo, de la Fuga. Claro. Bueno, ahí tenían que votar de. Ganaba en la primera instancia, iba a ganar, se tenía que ganar por dos tercios, ninguno llegó, Blatter quedó muy cerca y Ali se terminó bajando, teniendo él sobre todo los votos de la UEFA, y de parte de la Conmebol, entre ellos los votos de Argentina y de la AFA, que ahí se generó un quilombo acá también porque no se sabe bien por qué votaron a uno y no a otro. Pero bueno, en concreto sigue Blatter. Yo creo que es una elección en la que de alguna forma salen ganando todos, porque Blatter se apuró a seguir la elección antes de que este quilombo se agrandara, y si bien va a quedar salpicado, bueno, lo hace teniendo cierto respaldo. Y allí se guarda los votos para más adelante y esperar, en lugar de agarrar una brasa caliente ahora, se queda esperando, se desgaste. Con la banca del Diego, además. Claro, el Diego salió a bancar diciendo que iba a pegarle una patada en el culo a todos los de la FIFA una vez que ganara. El Diego supuestamente iba a acceder a algún cargo si llegaba a ganar. Pero bueno. Comité de ética, presidente del comité de ética, dictador en el comité de ética. Mientras que Pelé dijo que la reelección de Blatter fue perfecta. Salió a apoyar. Ahí está clarísimo, está como el clarísimo agua. Ya está. Bueno, concretamente hoy vienen por ahí la mano y la rosca va a seguir. En el medio está la liberalización del fútbol, porque los europeos han estado puteando con esta vergüenza, pero son los que han permitido en muchos de sus principales clubes que se metan capitales muy oscuros, que se compren clubes a manos de magnates devenidos de cualquier lado y que se lave, concretamente que se lave un montón de guita a través del fútbol. Ellos lo permiten en sus principales clubes, que son los que ganan la Champions todos los años, así que digamos que nadie tiene el culo limpio como para decir esto. Sí, cuando te compras la remera de Barcelona que dice Qatar Airlines. Exactamente. Ahí te da una pauta. ¿Cuándo son las próximas elecciones? Última pregunta. ¿De FIFA? Sí. Y son dentro de 4 años. Ah, son mandato de 4 años. Ah, sí, mirá. Sí, sí. Falta. Perfecto. Si no, se lo llevan envuelto en una sábana al presidente en los próximos días. Capaz que sí, che. Una canción más sobre Dios, en este caso se llama Dios de Monstruo. Y volvemos con más Letras del Mundo. Entender la pena no me hace sentir mejor. Cambiar de problemas no me hace sentir mejor. Reemplazarte, nena, no me hace sentir mejor. Comprarme este traje no me hace sentir mejor. Sería que hubiese un Dios mejor. Sería que hubiese un Dios mejor. Sería que hubiese un Dios así. Las cosas no se puede ser feliz. Volver a cero no me hace sentir mejor. Saber qué sigue no me hace sentir mejor. Cortarme el pelo no me hace sentir mejor. Hablar en serio no me hace sentir mejor. Sería que hubiese un Dios mejor. Sería que hubiese un Dios mejor. Sería que hubiese un Dios así. Las cosas no se pueden ser feliz. Se puede ser feliz. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes a las 4 de la tarde, malabares. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, candombe. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Sonido para que sea. Que sea piedra libre para todos mis compas. Radionauta. Sonido para que sea. Le Tercer Mon Radio. Me voy, dice Pati Mayonis, que vino al piso y la echamos porque le toca producir. Si último bloque. Te toca producir. Roles. Último bloque. No, no queda el bloque. Ah, el bloque corto. El bloque de los auspiciantes. Pero ahora tenemos, siendo las 12:46, cinco fijas, en este caso de fijas donde hay mal olor. Cinco lugares en donde fija que hay mal olor. Mirá que... interesante. Los baños. La producción. En lugar, esta es fija. Una fija de las fijas. Los baños es el lugar donde se concentra todo el mal olor de cualquier edificio, casa o construcción. Y, francamente hablando, es el lugar que debería tener mal olor por naturaleza. Todas nuestras inmundicias van a parar a esa habitación. Y nosotros y nosotras nos empeñamos en querer cagar en un lugar que huela a un jardín de plantas aromatizantes. Por otro lado, qué lindo cagar en un lugar que huele hermoso. No sé cómo es eso. Igual tiene que ser como un olor lindo de flores, no de comida, ponele. Claro, no. Papá frita, una contradicción. Como una especie de... Los baños de humanidades ya tienen la inmundicia que los caracterizaba. Sí, están raros los baños de humanidad. Ya se te cae agua en el té, en la cabeza, en todo. El techo. Anda el 20% de las canillas. Cosas pegadas raras. Dentro de los baños, los peores. Estaciones de servicio de ruta, ojo con honorables excepciones. En YPF, que merecen, de la estatización. Pará. Con honorables excepciones en varias estaciones de servicio. Sí, que merecen todas nuestras propinas. Autovía 2, la autovía 2 tiene grandes baños. Sí. ¿Qué onda? ¿Dejan propina ustedes en las estaciones de servicio? Ay, ¿en el baño? Pero yo creo que... Pero a una persona. Sí, si hay una persona y... No, si hay una latita, no. Y si hay una persona sentada, medio que te cobra entrada, a veces sí. Acá en la terminal de ómnibus de la, sí, o sea, de la plaza. Ahí te dicen que no les pagan y vos decís, bueno, te tendrían que pagar otro, pero... Yo dejo cuando es medio como una situación de pagar por entrar y no de propina al salir. ¿Hacen caca en los baños públicos? No. En excepciones, cuando no queda otra... Depende. Me pasó algo el otro día. En la facultad, en la vieja, no hice caca nunca porque era horrible. Y en la nueva, no sé por qué voy a contar esto, creo que ya lo conté. Llegué y lo primero que hice fue ir a dar un final y tenía mucho, mucho miedo y antes de darlo hice caca. ¿El primer día que fuiste al edificio nuevo? No, el primer día que fui a dar un final en el edificio nuevo. Y después, hace un par de semanas, ¿fue? Lindo, porque estaba todo nuevo. Me dieron ganas, me inspiró el lugar. No ha habido nadie, todavía no había empezado las cursadas, nada. Y el otro día estuve toda la mañana en la facultad con muchas ganas de hacer caca y no hice. Y me arruinó la mañana. Es feo eso. Realmente sí. Me arruinó la mañana, tendría que haberme entregado al baño público. Es que el baño público con esa parte, que no entiendo para qué está, si es para ver si hay alguien o no, o qué sé yo, de que se ven los pies. Y la parte de arriba libre, yo no, sí. no lo siento como un espacio del todo privado. No lo es. No lo es, no lo es, no, claramente. No, semi privado. Semi rápido. No me cierra. Estaciones de trenes, volvemos a los lugares más terribles. Esto es así, sí. Y camping. Qué feo el camping. Como que estás bárbaro. Vas de camping, tenés tus cosas, tu el carpa, la pasas bien. Y cuando vas al baño es un asco. Me acuerdo uno en Uruguay, no sé en qué lugar era. Pero estaba la fila de duchas enfrentada a la fila de baño, de inodoros. Ah. Enfrentado, sí, todo sí, inundado. Sí. Entonces vos tenías una que conexión cagar fluvial entre uno y otro. Con los pies mojados. Y el baño no solo no tenía puertita, sino que tenía. De hecho, en ese camping me la crucé a la columnista de ni una menos. Por eso terminé en ese camping. Y tenía el inodoro. Columnista de ni una menos. Que tuvimos hoy. Tenía cortinita. Chao, cerrá. Tenía cortina. No me están dejando contar. ¿Entienden? El inodoro, en vez de tener puerta, tenía cortina. No, y te abrían. Yo quiero decir una cosa. Te tirás un colchón. Nos estamos yendo primero del eje del mal olor. Sí. Pero igual está bueno el tema. Me parece que da para mucho más. Quiero decir dos cosas. Cuando te vas de campamento, estás predispuesto. Yo no lo he hecho muchas veces, pero se supone que estás predispuesto a cagar en cualquier lado. Y otra, bueno, pero el intestino tiene funcionamientos que no se acomodan. Tengo un paréntesis para eso, que son esas toallitas que vienen con sí. para bebés con húmedas, con desinfectante. Sí. Baby sec. Ojo, para eso. Sí, eso quería decir. Me molesta el camping, que es un lugar donde está la infraestructura para sostener lo que vos te hiciste el canchero y no tenés porque tenés una carpa, ¿entendés? Voy a poner una carpa donde casualmente hay una infraestructura para bañarme, hacer pis, y comer y qué sé yo, porque yo tengo una carpa y no puedo hacer nada de eso. Me parece ridículo. No, sos un tarado, me parece a mí. Me parece ridículo, me parece una taradez. No, bro. ¿Qué querés cagar en la carpa? ¿Qué querés enterrar? Si te haces el camping, hacete el camping. No pidas un edificio que supla todo lo que vos no tenés porque tenés una carpita. Justamente me hago el camping, no me hago el Into the Wild. El que... No. O sea, para eso está el camping. Sí, si no, no llevas nada. Claro. Con... El celular de Tristán dice que está hablando muy fuerte. Perdón. Hola, Tristán, hay mucho ruido acá de decir mi celular. Terrible. ¿Qué estás el productor, el celular? Bueno, seguimos con más lugares donde hay más mal olor, que por ejemplo los colectivos. Cuando es invierno, porque están muy encerrados, cuando es verano, porque la gente está muy transpirada y apretada, es un lugar donde se junta olor feo, muy inmundo. O sea, realmente, el olor es mezcla de máquina de café y jugo. Un asco. Con el baño químico ese que es una porquería total. ¿Andan en talpa ustedes? Transpiración. No. El talpa tiene un olor muy particular. Que es medio del cuero, ¿no? De lo feo a feísimo, feísimo. Sí, sí. He jodido el bondi, sobre todo el de media larga distancia, que está ahora están todos selladísimos, ¿vieron? No hay ni una ventana abierta. Y tiene una ventilación permanente, pero que ventila el propio olor interno eternamente hacia tu cara. Terrible. Lo enfría el olor, calienta el olor, pero solo es el olor lo que hay. O sea, hay como una reconversión del mismo olor a mierda, pero que va cambiando de temperatura, de estado también, porque se vuelve líquido. Ese olor líquido, eso que ves en las gotitas que eso es olor se empaña y condensa, es el olor liquidazco. Un asco. En las casas de las viejas es fija que hay mal olor. Sí. A encerrado, a gato encerrado, a producto raro de limpieza como el Odex que no existe más. Ese olor está bueno. En las casas de las viejas siempre hay feo olor. Sí, pero sí, es feo. Pero bueno, a veces el sobre olor... todo las viejas que viven solas. Olor que las viejas y también los viejos portan. Sí, en su ropa y pueden trasladar a una cena de Navidad, por ejemplo. Y 5 metros a la redonda de esa abuela va a haber olor a la casa de esa abuela. Qué feo. El olor también lo emite la abuela. Sí. O el abuelo. Es una condensación de años de ese cuerpo habitar esa casa que después se hace olor de la casa y vuelve al cuerpo. Es un movimiento dialéctico entre el cuerpo y la casa que habita. Un asco. Aula de secundario. Aula de secundario tiene un tufo característico que uno cuando lo habita no lo percibe en tanto estudiante o alumno o alumna. Ahora, cuando uno es docente o entra por cualquier otro motivo a un aula de secundario, el tufo que absorbes es equivalente a un saque de alguna droga que te deja pelotudo o pelotuda por un par de minutos y a veces incluso por horas. Sí, sí. Es como una cachetada. Qué manera de secretar la población. No de secretear. Secretar. Me acuerdo patente un amigo de la secundaria después de un partido de fútbol escurriendo su remera y caían chorros. Claro, que no tengan educación física en horario curricular, ¿no? Y no extracurricular porque... Tenés que poner una canaleta. Sí. Vuelven, yo me acuerdo, qué locura, ¿eh? Volvés de educación física, todo, o mismo, imagínate, mismo del recreo, todo transpirado. Un asco. Tenemos uno más que son, este es particularmente feo y triste, el olor de los hospitales. Guacala, nunca hay rico olor en los hospitales. El olor a esa lavandina es horrible. O si no, olor a enfermo mal lavado con pañuelitos. Lavado con B larga. Mal lavado y mal escrito con pañuelitos de sacarle la cara a las babies. Un asco. El olor a hospitales es muy triste. Es horrible. Lo odio. Igual distintos lugares como va habiendo distintos olores que yo no los puedo terminar de identificar. ¿Se acuerdan en Autopista Buenos Aires-La Plata? Ahora no tanto, pero hace unos años Seamse. ¿Pero se acuerdan qué olor? Sí. Nauseabundo. Se era terrible. Eso. Ojo con el saneamiento del Seamse y del Riachuelo. Hay que votar a la gente que hace las cosas bien. ¿Qué te pasa? Pero era realmente un olor terrible. Y no, creo que no se me ocurre. Si a vos se te ocurren más lugares, oyente u oyenta que nos estás escuchando, arrobanos o etiquetanos. Me dice que en la casa de mi abuela hay olor al marido de mi abuela. Pero... no, ojo que hay olores predominantes en parejas de viejos. ¿Qué olor gana la disputa por la casa? Puede ser que esté compartimentado por habitaciones usadas más, pero después hay un olor general que tiene más componente de uno que de otro. Sí. Nos dicen por Twitter el olor a un bondi de línea un día de lluvia, que también se da el fenómeno del olor convertido en líquido. Qué asco. El olor, nunca estuve, pero me han dicho que las curtiembres tienen un olor terrible al tratamiento químico del cuero. Sí, suena mal, suena feo. Carnicería, no sé qué pensar de olor. No, carnicería no es feo. Sobre todo porque uno proyecta e imagina otro olor mucho más rico. Para un vegetariano. Cuando hervís vinagre. ¿Sí? Creo que hay un olor feo, horripilante, fuerte. Cuando cocina, hay cosas que cocinas y tienen un olor inmundo, como el brócoli y el coliflor. Tendría así que una descarguita eléctrica cuando haces esos ruidos inmundos. Che, no nos queda tiempo para el bloque, el falso bloque. Sí, hagamos fiesta. Sí, bueno. Vamos a escuchar un último tema de anteúltimo tema de Dios, un señor que ha dedicado prácticamente toda su carrera musical a hablar sobre Dios. ¿Es un tema para bailar? Dios. No. Oh. Pero es The Bob Marley and the Wailers, Forever Loving Ya. We'll be forever. programa del día de la fecha. Porque el asno. No. Terrible, pero ¿qué crees que queda registrada esa risa en algún momento? Porque es que me sorprende el aire. Spot, todo. Vengo hablando, no me callo cuando está la canción, entonces tengo miedo de que cualquier momento salga algo al aire, alguna de una intimidad. Che, el doctor al que yo me refería en el primer bloque era el doctor Sin. Que era columnista de un programa de C5N, fue ministro de salud de la provincia de Buenos Aires y en la actualidad es senador italiano en Italia. ¡Qué currazo que se consiguió! Terrible. Espectacular. Seguramente se acordarán de él y su cara de chanta. Representa a todos los ciudadanos italianos de Sudamérica. Bueno, qué bueno. Qué buena la política italiana desde acá. Ojo, me voy a meter por ahí. Vos tenés la cittadinanza. ¿En serio? Sí. ¿Y votás? No, nunca fui a votar, pero me mandan las boletas. Me mandaron un referéndum hace un tiempo. ¿Puedo votar al doctor Sin? Mira qué bien. O a Mariana Calabró, una de esas. Bueno, vamos a despedirnos de este programa número 125, como aquella resolución tan famosa y tan fatídica. El programa del lockout patronal. Sí. Vamos a brindar por las personas a quienes celebramos y a quienes admiramos y que han pasado por este programa. Por ejemplo... Yo quiero brindar en contra de los que hicieron abrigos con el Sashay del Leche. En contra. Pero quería decir Sashay. Bueno, entonces está bien. Sashay. Sashay. Sashay, el avioncito. Las Seychelles. Yo voy a brindar por... por Putin. No tiene nada que ver con este programa. No tiene nada que ver. Lo nombramos en algún momento. Siempre Rusia, lo nombramos. Rusia 2018. ¿Pero de verdad con tu corazón brindás por el presidente de Rusia? Creo que se haga el mundial en Rusia. Medio bravo. Bueno, qué sé yo. Está bien. Yo quiero brindar por los milagros. Malísimo. Los tres dijimos malísimo. Qué brindis pedorro. Vamos a despedirnos. Y por Enrique Iglesias y los drones. Basta, ya no lo puedes arreglar. Y la sangre de Enrique Iglesias. Nos volvemos a escuchar el próximo y Carlitos martes. Nadir Menem. Sí. Estuvo Patti Mayoniz en la producción general. Y mi celular. El señor Pablito Lesiani en los controles y botones de la operación técnica. Y en esta mesa fuimos Santiago Abel. Presente. Tan Basile. Acá. Y Manuel Mendizábal. Bueno, vamos a escuchar el próximo martes a las 11, como todos los martes, por acá por Radionauta, si Dios quiere. Taken for granted. your senses are gone, so don't you hesitate. Forgive yourself a call, let your bottom dollars fall. Throwing your two big cans down the drain. To get me some